Malditos Veganos, episodio 50. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, este podcast en el que un servidor Sekiam habla con el pana Sergio Miguel Guayar sobre la vida en el veganismo. ¿Cómo estamos, Sergio? Bienvenido a otro nuevo podcast. Pues estamos muy bien, Sekiam, gracias por preguntar. La verdad que sí, todo bien. Se podría decir que todo bien. Todo bien y vegano, encima vegano. Sí, sí, todo muy bien. De momento estamos veganamente viviendo una época de calma y de tranquilidad vegana que está muy a gusto. Y de hecho, en el podcast de hoy, bueno, es que hoy tenemos un pedazo de podcast, la verdad. Algo me dice que el Sekiam del futuro va a decir, madre mía, qué podcast más largo, que nos vamos a enrollar mucho, pero va a ser un podcast documentativo. No sé si esa palabra existe, no sé si existe documentativo o no, pero va a ser un podcast que digáis, oye, qué bien que me lo puedo escuchar 10 veces y puedo sacar de aquí ideas para verme peliculitas, series y cositas, porque vamos a hablar sobre... Bueno, es que en realidad hemos hecho un poco de clickbait, ¿vale? Pone series y películas veganas o que tienen cositas veganas, ¿no? Tienen ahí, se vienen cositas veganas, pero realmente vamos a hablar también de cómics, de todo un poco. Y esto es gracias a los Patreons, que son los que han votado. Bueno, ya sabéis que los Patreons podéis votar un tema al mes y, bueno, básicamente pues es el tema que habéis votado este mes. Y hablando de Patreons, tenemos que darle la re-bienvenida a muchos Patreons. Sí. Dale, Sergio, tu turno. Correcto, correcto. Porque Pedro Locebe y ¡Pedro! Y Combo... vaya combo, ¿eh? Combo 11408. Es que hay muchos combos, claro. Ya lleva muchos combos, ¿eh? Sí, sí, este es el 11408. El combo 11408. Grande, grande, bueno, combo. Siguen siendo unos malditos Ibisur, así que ¡ole, ole! Muchas gracias, ole, chavales. Mr. Papaya es un maldito Bulbasur. Que lleva ya aquí, lleva un tiempito, ¿eh? El bueno del señor Papaya. Otro abrazo para usted, caballero. Y The Marshall es un maldito Ibisur también. ¿Y es la primera vez que se une al Patreon? Es nuevito. Olé, en esto. Grande Marzal, bienvenido. Esperamos que disfrutes mucho con este podcast y estas cositas, que ahora nos puedes ver la cara en YouTube y todas las ventajas de los Patreon. Así que muchísimas gracias a todos los que apoyáis este proyecto. Y dicho esto, vamos. Bueno, ahí tenemos novedades. Claro, claro. Novedades, es verdad. Cuéntalo tú, Sergio, que tienes más info sobre este tema. Vale. La cosa es que estábamos mirando un poco también cómo ampliar el proyecto, cómo llevarlo un poquito más, porque sí que es verdad que ya habéis visto que algunas semanas aquí, pues bueno, la vida vegana es aquí dura. El calvo vegano tiene otras cositas también. Entonces, claro, como vamos a, digamos, extender, ampliar, de hecho, mandé ya un mail en la newsletter contando esto, que se vienen cositas a Twitch, entonces vamos a hacer directos en Twitch, pues hablando con... Sobre todo, pues si quieren participar, pues obviamente los patrons tendrán más prioridad, pero todos estáis invitados e invitadas a pasaros por aquí por Twitch. Y bueno, pues también vamos a hacer un servidor de Discord y para saber... ¿Pero qué es esto, Discord, Twitch? No sé cómo se escribe. No pasa nada. Bueno, es que somos ya todo unos futuristas, ¿eh? Eso es. Entonces, con malditosveganos.com/directo iréis a nuestro canal de Twitch, que nos podéis seguir. Y allí, pues, bueno, pues haremos directos, comentaremos, igual ampliamos cositas de los podcasts, porque a veces nos comentáis, oh, ya os habéis olvidado este videojuego que se puede jugar vegano. Vale, pues todo lo que nos hayamos olvidado, allí... Como el muchacho que nos habló de los tos también. Correcto, si queremos ampliar el tema de los tos, que además está aquí patrocinando él. Así que te lo digo desde aquí, en directo, te lo decimos, que 20 un día nos explicas todo lo tuyo con los tos y nos... Y lo charlamos. Eso es. Y bueno, entonces, malditosveganos.com/directo es para el canal de Twitch, nos podéis seguir por allí y os podéis suscribir si queréis o si tenéis Prime o lo que sea, eso ya a vuestro gusto. Y malditosveganos.com/foro para ir a nuestro servidor de Discord, que allí es donde organizaremos un poquito pues para cuándo son los directos, si alguien se quiere presentar allí y hacemos un poquito como de comunidad. Y nada, pues eso, que lo sepáis, que se vienen cositas. Qué guay, qué guay. Mola un montón en realidad, porque es una forma como de que pues también no nos escuchéis simplemente, sino que pues nosotros os conozcamos a muchos de vosotros y vosotras, o que, bueno, digáis, oye, pues mira, ahora puedo hablar con ellos directamente en Twitch, etcétera, etcétera, o bueno, por Discord directamente podemos hacer ahí varias cositas, que la gente comparta sus recetas, sus cosas, en verdad, pues es una ideaza, sí. Si viene comunidad de malditos veganos, los malditos veganos amplían su familia. Así que muy guay esta idea. Y ahora sí, vamos con el temita de hoy, el tema que nos atañe. Y es que, bueno, hemos hecho una recopilación, como comentábamos al principio, bastante extensa. Tenemos muchos nombres, hay muchas cosas que comentar, porque nos pusimos a investigar, o sea, siempre teníamos pendiente, pues eso, en algún momento decir, oye, vamos a ver, ¿no?, en qué pelis se hablan de cositas de veganismo, se dan como mensajitos ahí que dices, ah, mira, esta película es muy vegana, a lo mejor ni siquiera es la intención de la peli o de la serie o lo que sea, pero ya, pues, da a conocer un poco más el término, da a conocer un poco más el mundo del veganismo. Entonces, hemos empezado a recopilar, llegó un momento en el que de tanto recopilar... O sea, yo de verdad... Cuéntalo. Creo que merece la pena. Sí. Este podcast lo estamos grabando un día más tarde de lo que deberíamos grabarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí el servidor, ¿no?, el Sekiam, dijo, oye, qué bien que yo, pues bueno, hago una horita antes, ¿no?, del podcast, me hago ahí un último research, me pongo a buscar, jiji, jaja, y listo, esto en 20 minutitos está ready. Bueno, pues cuando me quiero dar cuenta, yo me sentía, ¿sabéis como el meme este de la muchacha con un montón de ecuaciones en la cara, en plan, oh, Dios mío, esto es increíble? Pues empecé a descubrir referencias veganas por todas partes, empecé, claro, había como de repente, oh, una peli, Spirit, digo, hostia, ahora os he hecho spoiler, ahora hablaremos de Spirit, buah, esa película la vi de pequeño, no sé qué, claro, cuando me quise dar cuenta me había visto media peli con la tontería, ¿verdad? Yo así, ah, claro, tal, es que digo, tío, si llevo media peli de Spirit, ya está, tengo que seguir, pero claro, era como, jo, vamos a enterarnos bien de la movida, ¿no?, porque si no, a lo mejor contamos la película fatal y esto no merece la pena. Entonces, realmente, pues sí, es verdad que, de hecho, tengo la sensación de que de aquí a un mes diremos, jo, qué de películas se nos olvidaron, seguramente muchos de vosotros nos escribiréis y nos diréis, en esta peli pasa esto también, tal, así que bueno, pues puede ser que luego hagamos una segunda parte de esto, pero hoy vamos a empezar con todas las referencias que hemos reunido, que son muy interesantes, y la primera, además, a ti, Sergio, te gusta especialmente, así que si quieres, coméntala tú. Claro, es como un poco el icono, ¿no?, que salió un poco en televisión, estamos hablando de Lisa Simpson, ¿no? Lisa Simpson. Cuando en ese capítulo también que lo comentamos en el de la disonancia cognitiva, en el que ve el filete y se acuerda del corderito, o sea, esa transición de Lisa a ser vegetariana, ¿no? De los primeros personajes así como vegetarianos, ¿no?, en televisión. Sí. Y, por supuesto, pues Lisa es súper activista y tiene un montón de capítulos pues haciendo cosas así. Pero además hay un capítulo en concreto que es con el chico que se enamora de un chico vegano, activista full, que dice que es vegano nivel 5. ¡Oh! ¿No te acordabas de eso? No me acordaba yo de ese capítulo. Me acuerdo del capítulo, el mítico de no conquistas nada con una ensalada. Mentira. Las mejores ensaladas, vamos, o sea, esa es Jesucristo ahora, claro, mismo a nivel comida. Que lo encierran, ¿no? Está en la cárcel. ¡Ay, no sé qué! Lo va a visitar y le dice, yo soy vegano de nivel 5, no como nada que produzca sombra. ¡Oh! Ya me acuerdo. Sí. Increíble. ¡Guau! Tremendo. Es verdad. O sea, los veganos que ascienden muy, muy fuerte, digamos, en el veganismo, al final, pues solamente se alimentan de aire. Depende de las energías del veganismo. Fotosíntesis y un poquito así de vez en cuando aspiran fuerte, hacen así, por la mañana se levantan y hacen... Y ya está. Y con eso tiran todo el día. Para toda la semana ya casi. Con tanta aspiración. La aspiración. Procedo a realizar la aspiración. Sí, ¿no? Literalmente. Aspiración la que tengo yo a llegar a ese nivel, porque eso ya es, bueno, un poquito más y literalmente ya, o sea, levitas en el aire. Está muy bien. Un saludo para todos los veganos de nivel 5 que nos escuchan, que sois unos grandes. Yo creo que todavía estoy en el 3, ¿eh? Me falta un poquito. ¿Tú crees que somos nivel 3 ahora mismo? A ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy empezando a aspirar de vez en cuando, ¿eh? Estoy probando, sobre mientras, todo ahora. Mientras aspires y no expires, está bien. Claro, no. Yo últimamente estoy aspirando mucho porque además como empieza el calorcito, los gatos sueltan mucho pelo, pues estoy probando. Mira. Hablando de gatos. O sea, literalmente ha escuchado la llamada Marisol y se ha venido aquí al podcast. Bueno, vamos con la segunda referencia, que esta es muy mítica también. Yo creo que todo el mundo ha visto la serie de Friends. Friends y Cómo conocí a vuestra madre, o How I Met Your Mother, para los puristas, realmente son como las dos series, ¿no?, que todo el mundo hemos visto en la tele en algún momento. Yo es verdad que he de reconocer aquí, es que este podcast está muy guay porque también va a ser, o sea, es muy cinéfilo este podcast, es muy de hablar de cine, de cositas, de series, y a mí es que eso, ese mundo me encanta, entonces está guay porque vamos a mezclar un poco todo. Así que yo aprovecho ya y meto aquí el datito. Vale. Yo siempre he sido más de Cómo conocí a vuestra madre que de Friends. ¿Tú, Sergio? Uf, me vas a hacer mojarme. Yo me he visto las dos, o me he ido gran parte, pero yo creo que me quedo más con Friends, ¿eh? Aunque es verdad que luego hay mucha crítica, porque como que es como hablando de otros, de animes y demás también, como Evangelion o cosas así, que luego como que dicen, envejecen muy mal, ¿no? Ya. Pero yo creo que aún así Friends, para la época que era, fue también en bastantes partes bastante transgresora, que puede ser que, digas, pero es que aquí esto está mal, porque, vale, seguramente, bueno, porque pues se hizo hace muchos años, pero bueno. Es que estamos hablando de una serie que prácticamente ya lleva dos generaciones de personas que, claro, entonces es muy loco. Y justamente tenemos ahí un personaje que es vegetariano, que es Phoebe. Uh-huh. Phoebe, de hecho, a ver, es verdad que hay que añadirle contexto a todo esto, ¿no? Porque es cierto que es como que... En esta época, ¿vale? O sea, en todos los documentos audiovisuales de todos estos años, todos los personajes vegetarianos, veganos y demás siempre son hippies. Eso es, sí. Todos. Son como super hippie, tal, la vida, no sé qué, es como... Claro, se asociaba a ese concepto mazo. También tiene sentido, porque es verdad que había mucha gente que compartía como esos dos mundos. Pero en el caso de Phoebe, pues está muy guay. Porque ya pues visibilizaba un poco este tema, ¿no? De hecho, hay capítulos súper interesantes, como el capítulo del abrigo, el abrigo de piel de la abuela, que está súper guay, que es cuando pues, también ahí la disonancia cognitiva, ojo, es muy presente. Claro, y esto lo hemos hablado en el podcast, que es como, vale, yo he heredado este abrigo de piel, pero el abrigo de piel, quiero decir, no lo he comprado yo y ya, claro, y salía Phoebe hablándose un poco, pero no lo voy a tirar porque el abrigo, a ver, el animal ya está muerto, ¿no? Yo ya tengo el abrigo. Claro. Si es que tiene mazo sentido lo que comentáis. Pero de repente es que literalmente... veía como una ardillita, ¿no? Una papelera, como que la miraba y la otra se rayaba muchísimo, en plan de, ¿qué pasa? No sé qué. No sé cuántos. Y luego creo que se lo daba un mendigo o algo así, ¿no? En plan de que ya no lo quería. Me suena. Ya no lo quería. Me suena que se lo regalaba, sí, se lo regalaba a alguien o algo así. Pero es que tiene todo el sentido del mundo, en verdad. Porque claro, hay muchas veces que dices, es que no puedo vestirme con esto. Pero dices, bueno, es que ya el animal está muerto en este caso. Pero claro, si te paras a pensar y dices, es que vestirte con la piel de un animal, por mucho que tal, te puede dar asquito. Y dices, ¿qué asco? O sea, no puedo. Por mucho que lo intente, no puedo. O sea, imagínate que fuese de piel de humano. Pues dices, bueno, pero es que el humano ya está muerto. No, hombre, no, pero igualmente dirías, hostia, qué chungo, ¿no? O sea, mal rollito, no me lo pongo. Pues esto es lo mismo. Así que, grande Phoebe ahí visibilizando desde tiempos prehistóricos. Y hablando de tiempos prehistóricos, ¡wow! ¿Cómo hilamos? Esto es increíble. La siguiente referencia sobre Parque Jurásico. Correcto. En Parque Jurásico hay una niña que es vegetariana y concretamente hay una escena en la que dice, bueno, en la que le dicen, ¿qué pasa, niña? ¿Nunca has comido chuletas? Le dice la niña, da la casualidad que soy vegetariana. Y le dice, ¿y la cabra? Esta chavala, hace mucho que no veo, perdón, para ponerlo en contexto, o sea, hace mucho que no veo la primera peli de Parque Jurásico, pero es la chavalita, la niña rubia, ¿no? Creo que sí, creo que es la sí. Hermana del sí, que luego, sí, vale, creo que sí, perdón, os iba a spoilear la peli entera. Vale, perdón, te he interrumpido, nada, dale, y dice, Sergio. ¿Y la cabra? Y se oye, plaf, y cae una pata de cabra, ¿no? Sobre el techo del Jeep, que me parece que ese era el T-Rex o cuál era, pues que se la comió. No, pero ahí está. Se la comió el T-Rex vegano. De decir, mira, que soy vegetariana. Cuidado, es que además ahí, bueno, igual, otra película que tiene ya ahí sus buenos añitos y de repente dices, ojo, una niña aquí siendo vegetariana, que es un poco el gag, ¿sabes? O sea, es un poco el meme. De hecho, aquí yo creo que hay cero intención de o sea, de hecho, en todos los ejemplos que vamos a mostrar, claro, yo quiero pensar que, o sea, eso tiene su proceso de guionizado. Luego, en producción tienen que decir, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? O tal, o cual, o pascual. Y el productor ejecutivo a lo mejor dice, pues no me gusta, no quiero que metáis nada aquí de veganismo, vegetarianismo, lo que sea. Entonces, claro, ahí realmente tiene que haber alguien que conozca un poquito el tema para que lo haya puesto. Uh-huh. Entonces, yo quiero pensar que como que en muchos de estos ejemplos hay ahí un pequeño activista que ha dicho, buah, yo aquí en mi mundo, en mi sector audiovisual, voy a hacer mi pequeño activismo y voy a poner en el guión, vamos a meter aquí, pam, el datito, la cuñita. Entonces está bastante guay, está bastante guay. Pues un saludo para la niña de Parque Jurásico, que ahora ya tendrá sus buenos años. Sí. Pero era ahí vegetariana en su momento. Vale, luego tenemos la peli de Todo está iluminado. Yo esta peli no la he visto. Yo he visto, bueno, aquí hay como un vídeo que os vamos a poner, o sea, os vamos a poner como algún vídeo. En las notas del programa. Y digamos, el nombre del vídeo es difícil ser vegetariano en Ucrania. Si no estoy viendo mal, o si no vi mal, creo que el protagonista, creo que es Elijah Wood, me parece. Elijah Wood. Si avanzas un poquito. Grande, Elijah Wood. Y entonces, hay una escena en la que, pues, el protagonista, que es vegetariano, llega a Ucrania, ¿no? Y entonces está ahí con dos amigos ucranianos y, bueno, pues están como en un restaurante, digamos, un restaurante así, tal. Están solos y dice, soy vegetariano. Y dice, ¿no comes carne? Y dice, no como carne. Y llega la camarera y dice, ¿qué les ponen a comer? Y dicen, oye, pues, ¿tienes algo sin carne para nuestro amigo americano que no come carne? Dice, ¿cómo que no come carne? Dice, aquí todo lleva carne. Es un poco una escena claro. De humor en la que dice, en plan de, pues, una patata o algo tendrás. Y dice, pero la patata lleva carne. Y dice, no me puedes poner solo la patata, ¿no? Y le trae como la patata, la patata asada sola, ¿sabes? En plan de... Bueno, os dejamos si queréis el momento, pero bueno, quiero decir. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Me tengo que ver esta peli, además, del gran Frodo. Grande Frodo, un saludo que sabemos que escucha nuestros podcasts. Sí. Elija Wood y elija el veganismo también. Elija todo. Sí. Vale, luego tenemos Mi gran boda griega, que yo esta película tampoco la he visto. Hemos visto el tráiler, hemos visto el póster, ¿vale? El cartel de la peli. Y es verdad que parece la típica peli de domingo. Blockbuster de domingo. Producción de Hollywood que se hace simplemente porque, bueno, pues hay que producir cosas, ¿no? Y dices, venga, vamos a grabarnos una de estas fácil mientras sacamos pasta para hacer lo que realmente nos apetece. Pues el protagonista es vegetariano. Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente... la boda griega, pues os podéis imaginar, ¿no? Es una historia de amor, en plan rollo así, comedia tal, de una muchachita y que es griega y el prota, que es John Corbett. Bueno, pues literalmente resulta que uno de los inconvenientes es que el prota es vegetariano. Que no es ningún inconveniente, al contrario. Recordemos el estudio aquel, ¿no? De la tienda de campaña de los veganos. Claro que sí, los veganos mejor. Claro. Bueno, pero los vegetarianos van un poquito también. Un poquito ahí, ¿no? A la zaga, pero no tanto. Pero, claro. No son cabeza de carrera, ¿sabes? Y luego está el pelotón, que son el 90% restante. Bien, bien, está guay. Van un poquito por detrás de los veganos, pero bueno, lo intentan. Y hablando de bodas, hay otra peli también. Las bodas y el veganismo, sí. ¿Qué pasa plan, aquí? ¿Sabes? Como es como muchísimo... que le dan como mucha importancia, ¿no? En verdad, lo hemos hablado muchas veces también. Dice, joder, es que claro, yo... cuidado, estar con una persona que es como tan distinta a nosotros ese sentido, eso es complicado. Entonces, ¿qué ha pasado en 27 bueno, bodas? Pues, el jefe de la protagonista es vegetariano. Bueno, en realidad, creo que dicen en la película que es vegano, pero que lo deja porque es muy complicado. No. Eso a es ver, porque no, no escuchaba malditos veganos. Correcto. Tú piensas que esto está como... ¡Claro! Como antiguo, ¿no? Está atrás sí, en el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Volvemos a lo que decíamos. Estas películas tienen más años que Matusalén. Entonces, claro, es normal que digas, hostia, es otro... Ahora mismo, pues no... O sea, no podría decirlo. No podría decirlo. Es imposible. No es nada difícil ser vegano. Chupadísimo. Bueno, además de ser vegetariano, es activista. Y bueno, la novia... del jefe este, pues se hizo pasar por vegetariana para conquistarlo. Y hay una escena, se ve, en la que la desenmascaran poniendo una foto de ella comiendo costillas con las manos. ¡No! Uy, me recuerda a cierta escena con el pescado cierta youtuber. ¡Uy! No estarás diciendo de guau, guau, guau. No estarás hablando de... Guau, guau. ¡Ostras! Bueno, pues nada, pues un saludo para Catherine Hale, que es la que le ha tocado vivir el personaje, ¿no? De una vegana desenmascarada. ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Por cierto, he visto que en Barcelona hay un restaurante al que quiero ir en algún momento. Sergio, nos tenemos que ir a Barcelona porque hay... Barcelona, sí. Yo lo tengo apuntado en mi agenda, ¿eh? Te invito cuando quieras. O sea, te acoplas. Vale, perfecto. Maravilloso. Pues nada, por trabajo o lo que sea, tenemos que grabar en Malditos Veganos en Barcelona. No queda otra. Y tenemos que ir a un restaurante que ha... bueno, no sé si lo han inventado, no sé lo que han hecho. El caso es que es el primer restaurante que sirve costillas veganas, pero costilla rollo, o sea, te quedas muñeco. ¿En serio? Tienen como las... Sí. Y todo el mundo dice que están increíbles y que es una puta locura. No sé si hasta me daría cosa, ¿eh? Me paro a pensarlo y no sé si... Es que a mí la salsa esa barbacoa me pude. Uf, qué rico. Qué rico. Quiero probar eso. Uf, yo creo que me rayaría muchísimo. Yo tengo muchas ganas de probar eso y tengo muchas ganas de probar el atún y el salmón vegano, que también lo sirven en este restaurante, pero este sí que lo están vendiendo en muchas partes ya y lo venden aquí también en Madrid, que es, bueno, o sea, es que literalmente tiene hasta las vetas como del salmón y del atún, que tienen como las líneas estas así de grasa blancas, y dicen que es increíble la textura y todo, que la del atún está un poquito más lograda que la del salmón. Pero yo el volver a probar sushi... Mira, yo el sushi justo es como de las cosas que más digo... Ah, pues mira, lo echo de menos, en el sentido de que me gustaba mucho la textura del sushi. Uh-huh. Pues poder volver a probar sushi de salmón o de atún, tengo muchas ganas. Así que tengo mucho hype en general de probar las dos cosas. Vale, pues lo dejamos como pendiente. Sí. Como dato. No sé. No sé por qué lo ha colado aquí Sekian, pero probar, ¿vale? ¿Por qué? Por las costillas veganas. Vale, luego, en Un niño grande, que es una peli que sale Hugh Grant y Toni Collette. Grande, bueno, es un peliculón, ¿eh? Yo la escena del piano de esta peli es espectacular. Pues Toni Collette es una madre hippie y se ve que ella y su hijo son vegetarianos. Y lo que pasa aquí es un poco lo que hemos hablado antes también con Phoebe, ¿no? Que se mezcla un poco el rollo este de vegetariano, hippie. Lo de paz y amor y el plus para el salón, ¿sabes? Esas cositas. Madre mía, acabas de desbloquear un recuerdo muy heavy. Muy boomer, ¿eh? Ya ves, bastante boomer. Luego tenemos literalmente, Buscando a Nemo, que es verdad que es una peli bastante vegana, porque de hecho tiene como, o sea, esa parte como de decir, hostia, los peces que mal viven en el acuario con la niña. Correcto. Que de repente ves a la niña ahí con los peces, pum, pum, pum, y dices, Dios, no quiero tener peces en la pecera nunca más. Y fíjate que hay pocas pelis que vayan por ese lado, ¿no? En cuanto a peces. Uh-huh. Y en Buscando a Nemo, pues lo hace muy bien. Pero, claro, hay un grupo de veganos, de peces veganos, que son los tiburones. Correcto. Que son los tiburones que hacen ahí sus reuniones, en plan rollo que se están... ¿Veganos anónimos? Tiburones anónimos. Desintoxicando. Es que prácticamente, o sea, sería muy parecido a este podcast, ¿no? Sí, sí. En plan rollo, no, se juntan los tiburones, nos juntamos nosotros, y decimos, bueno, yo llevo tanto tiempo sin comer nada de origen animal, tal. ¿Qué pasa? Que, bueno, en nuestro caso, pues no hay tanta tentación. Pero los pobres tiburones, pues cuando huelen sangre se vuelven un poquito cucús de la cabeza y se les va la pinza. Pero, en verdad, son buena gente. O sea, literalmente, bueno, de hecho es lo que tenemos aquí apuntado, que los peces no son comida, los peces son amigos. Eso es. Ahí está. Es que, claro, es una frase muy vegana, en realidad, y que hay que aplicar. Da igual que seas un tiburón, que seas lo que seas, que los peces son colegas, estamos con vosotros. Amigos peces, ¡fuerza! Increíble, increíble. Bueno. Vale, más peliculitas, más cositas por aquí. A todos los peces que nos escuchan, grandes. Por favor, sed libres. Siguiente. Nadar free. A ver, otra película. En Todos los días de mi vida, ¿sí? el protagonista impide... ¿Qué? ¿A su novia? Que es que, claro, la novia pierde la memoria. Eso es. La novia está como rollo que no se acuerda de nada, entonces tiene que ir volviendo a conocer al novio. Sí, sí. Esa es la trama. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la novia era vegetariana y no se acuerda. Claro, no se acuerda. Entonces, pues, le impide comer carne porque, pues, en plan, era vegetariana. Y, a ver, yo no la he visto, pero me parece como... No sé, súper guay, ¿eh? Buen novio, la verdad. Sí, sí. Imagínate que el novio dice... Pues vamos a reírnos. Pues estará comiendo carne. Está comiendo carne. ¡Qué pringada! Pero bueno, está guay en realidad. Realmente no, o sea, no recuerdo nada de esta. O sea, la he visto, pero hace como también 5 trillones de millones de años. Entonces, no me acuerdo de esta escena. No sé si dejan bien el vegetarianismo, si se ríen en plan, qué pringada. No lo sé. No me acuerdo. La gente que la haya visto, pues si nos puede especificar más sobre esta escena, mejor que mejor. Y luego tenemos la última canción. que yo esta no la he visto, pero resulta pues que también el padre de la prota está ahí en plan preparando bacon para desayunar y de repente pues llega el hermano de la protagonista y le dice, papá, que la prota es vegana. Bueno, no, vegana, no, vegetariana. Que la prota es vegetariana, es veggie friendly, que no come bacon. Y bueno, pues ahí tiene simplemente la referencia otra persona vegetariana en sus años. Está muy bien. Sí, está sí, muy bien. La verdad que es como que vegetariano sí que está, por lo menos en esta época, era como lo que más llamaba la atención. Yo creo que sí. A partir de ahora van a salir más referencias, quiero pensar, y es que será vegana, ¿no? Sí. Porque antes lo transgresor era ser vegetariano. Ahora ya no, ahora eso es, bueno, vegetariano claro. Es como, bueno, normal, ¿no? No pasa nada. Sí. Vegetariano es el nivel intermedio solamente. Te recuerdo que me dijeron a mí, en plan de, que mi compañera de trabajo dijo, ¿vegetariano? O sea, ¿vegano? Uf, te pasas, ¿sabes? Vegetariano sí, pero sí, vegano, sí. Uf, Pua, pero te pasas. Estás loco, tío, estás se loco. Se te va. Te pasaste, men. Bueno, en Grimm, el hombre lobo es vegetariano. Esto es muy interesante porque hay muchos hombres lobos muy vegetarianos. Ahora después hablamos de otro hombre lobo también muy vegetariano. Pero esta yo no la he visto. ¿Qué pasa aquí? En un capítulo invita al protagonista a un filete de tofu y le dice, está delicioso con salsa y ningún animal ha tenido que sufrir. Oye, un aplauso para el hombre lobo de Grimm, la verdad. ¡Qué grande, eh! ¡Gran frase! El datito de, y ningún animal ha tenido que sufrir, ¿sabes? Ya porque ves. Ya no es solo que está delicioso el tofu, sino diciendo, y ningún animal ha tenido que sufrir para que tú disfrutes de esta comida. Ya ves. Hasta ahora de las referencias, yo creo que esta es como la que realmente... Sí. Esta 100% la han tenido que meter. Aquí hay un guionista vegan, veggie friendly, lo que sea, activista de alguna forma, detrás de esta frase, 100%, porque si no, no pones esto. Si no, no pones esto ni de coña. O sea, esto tiene que ser el datito. Vamos a pasar ahora a tu película. A tu peliculita. A la película más documentada de esta lista, recién vista. Es un peliculón, de verdad, que yo la recomiendo a todo el mundo, que está muy, muy guapa, que es Spirit. El caballo Spirit, que, bueno, es una película de 2002, ¿vale? De DreamWorks. Tiene una animación de locos. Una banda sonora que de verdad, o sea, de estas que te pones en el coche, como las canciones de Disney típicas, en plan, vamos a cantar, yo qué sé, Con valor de Mulan, empiezas con valor, seré más... Bueno, pues esto es lo mismo, si te aprendes estas canciones, literalmente, o sea, puedes cantarlas en cualquier momento que te vienes arriba, y están muy, muy guays. De hecho, la banda sonora de esta película es de Hans Zimmer. No digo más, lo digo todo, no lo digo nada. Quiero deciros, y encima es muy vegana. ¿Por qué? Porque básicamente el protagonista... Aquí los caballos no hablan, ¿vale? O sea, fíjate que hay muchas pelis de animales, pero en todas como que hablan. Y lo guay de esta película es que tú entiendes a todos los caballos, tú entiendes lo que están hablando, tú entiendes todo lo que pasa, también ahora que es todo muy explicado, muy mascadito, ¿no? Porque es para una película para que la entiendan todos los públicos. Y el tema es que los caballos, simplemente con relinchos que están grabados IRL, lo cual ya no es tan vegano porque han grabado un montón de caballos que están pues encerrados, ¿no? Pero aparte de eso, realmente la peli tiene un mensaje súper vegano porque, bueno, pues eso, es un caballo que es salvaje, lo capturan unos, bueno, pues, ¿cómo se llaman? Unos americanos. ¿Cómo se llaman los americanos que luchan contra los indios? Unos vaqueros. Lo capturan unos vaqueros y, bueno, se encuentra con un indio con el que se escapa y entonces, pues, de repente entiendes que el caballo realmente, ostras, pues no está ahí para montar, para que nadie le monte y para servir a nadie. Luego hay, pues, ciertas cosas que chirrían un poquillo, pero el mensaje de la peli en general es súper vegan y está muy guay, la verdad, o sea, recomendadísima. No hemos hablado de los caballos, ¿eh? De los caballos hay que hablar de los caballos, cuidado. Hubo revuelo con una famosa, bueno, no digo más, hasta aquí podemos leer, haremos un capítulo sobre caballos porque hay muchas cosas ahí, que de hecho yo, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, que dije, joder, es que los caballos no pasa nada, de hecho tú ves esta peli, incluso luego dices, ay, qué bien, voy a cuidar mogollón a un caballo y voy a coger y lo voy a tener ahí un establo y tal, y dices, no lo hagas. O sea, de hecho, yo creo que mucha gente, después de ver esta película, muchos niños dijeron, jo, qué guay, ojalá poder montar en caballo, tal. Así que puede ser que mucha gente se llevase como la idea al revés. Pero la película tampoco da mucho lugar a eso, ¿eh? Porque justamente los caballos que son libres, salvajes, en plan, pues eso, full, que no han tenido contacto con ningún ser humano ni nada, están más a gusto que un arbusto, y los caballos, tú les ves, los caballos que están con los humanos, pues están los pobres literalmente como si fueran prisioneros, y es verdad que están un poco ahí en plan, pues para servir a los humanos, y dices, cuidado, o sea, el mensaje como tal, si la ves ahora, si la ves en plan ya cuando tienes unos añitos, se entiende perfectamente, yo creo que los chavalitos y las chavalitas jóvenes también, Pero, bueno, pues ahí está la peliculita. Ya os digo, hay 3-4 cosillas que yo según lo veía decía, ¡ay! Hay un poquito ahí de ya te falta, pero ¿qué le vamos a pedir, no? A una película de DreamWorks de 2002, bastante, bastante, bastante guay. Pero la que es aún más vegan es la siguiente. ¿La quieres comentar tú, Sergio? Sí, es que me he acordado un poco sobre la marcha y no me recuerdo muy bien, pero yo creo que sí que tiene alguna referencia. La de Babe, el cerdito valiente. ¡Hombre, hombre! Es que, quiero decir, es ese cerdito que no quería ser un cerdito, quería ser un perrito y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad, no! No quería que se lo comieran, no quería que se lo comieran. Anda. Y estaban ahí. Y me parece que con esta película era... ¡Uy, ahora me están viniendo vibes! El prota, el que era el pastor o el granjero, true. Se hizo vegano a raíz de grabar esta película. Efectivamente, puede ser que no lo estemos inventando, pero yo he escuchado esto también. Bueno, es que básicamente, o sea, en la peli sale mogollón de animales, ¿vale? Mogollón de animales de granja, en plan cerdos, gallinas, tal, ¿vale? Y hay un señor que es el que lleva la granja. Entonces, bueno, pues Babe es un cerdo muy valiente, realmente. De hecho, bueno, tiene como varias, luego tuvo secuela y sí, tal. Sí. El tema es que el señor este, pues claro, de grabar con todos estos animales y demás, se dio cuenta de que los cerdos eran animales muy sensibles, igual de pues eso, que no es que se parezcan a los perros, sino que realmente todos los animales son iguales, y de repente dijo, uy, espérate, que es que esto, ojo. Y entonces el mismo actor dijo, ok, hasta aquí la carne, se acabó, porque esto me ha dejado tocadito. Y está muy guay, es un peliculón. De hecho, bueno, a día de hoy ha envejecido bastante bien. Sí que hay momentos en los que, claro, porque aquí los animales sí que hablan, entonces uh-huh. Hay momentos en los que se ve como que la imagen está congelada y mueven la boca, en plan, y dices, uy, uy, uy, uy. Pero bueno, la peli en general está increíble para estar hecha sin efectos especiales y con una tecnología de hace bastantes, bastantes años. Está muy guay. Pero la que para mí es la peli vegana por excelencia, y además ahora os explicaré por qué, porque aquí sí que hay activismo puro y duro, hay animación increíble, uh-huh. O sea, de hecho está hecho con stop motion, y es que hablamos de Chicken Run, sí, Evasión en la granja. Esta película es del año 2000, ojo, chavales. Del año 2000. Hace 21 años. Que han pasado 21 años, ¿eh? Que se dice pronto. Madre mía. Me siento muy viejo ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es una locura. Vale, pues a ver, esta peli, todo. La guionizaron, la crearon los dueños de Wallace y Gromit, ¿vale? Los creadores de Wallace y Gromit, que a mí... De pequeño me flipaba, fue de hecho de las primeras, de los primeros cortos animados en stop motion que vi. Son figuritas de plastilina, ¿vale? Y bueno, pues tú les vas haciendo fotitos, vas moviendo las figuras de plastilina y luego pones esas fotos muy rápido, bueno, stop motion, ¿vale? O sea, uh-huh. De toda la vida. A mí Wallace y Gromit me parecía increíble, y el tema es que pues se volvieron muy famosos estos muchachitos y acabaron produciendo una película que es Chicken Run. Chicken Run como que mezclaba un poco de stop motion también con efectos especiales ya de esa época y demás, y es un peliculón. Básicamente son gallinas que se quieren escapar de la granja en la que están porque hay una señora que es, pues, las va matando, obviamente. Entonces es espectacular. O sea, esta es que es full vegan. O sea, esta peli sí que es full vegan. Son las gallinas organizándose. Además, es divertidísima, sí, es increíble. Sí. O sea, el guión es espectacular. Me la voy a poner según terminemos este podcast porque todo bien. Y el mensaje que da está muy, muy guay. Y para las gallinas, además, que justamente pues a lo mejor es como con un cerdo, con Babe, el cerdito valiente, es como más fácil, uh-huh. Tal, pero está muy guay. Y no me he visto ninguno, luego lo buscaremos. No me ha dado tiempo a verme ninguna entrevista de los creadores y demás, pero yo estoy seguro de que activistas tienen que ser de alguna forma, porque de hecho otra de las pelis, luego lo petaron muchísimo con Chicken Run, hicieron más pelis de Wallace y Gromit, ¿vale? Que al principio, bueno, es un perrete y un señor, y, o sea, son Wallace y Gromit. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto pudieron hacer varias pelis de Wallace y Gromit como protagonistas. Uh-huh. Y en una de ellas también hay mazo de referencias y demás, porque literalmente se llama Wallace y Gromit, la maldición de las verduras. Y hay un montón también de easter eggs y tal, entonces dices, vale, o sea, estos manes 100% son súper conscientes y están metiendo aquí la cuñita vegana en muchos casos. Así que guay, guay. Una película recomendadísima. que es que la puede disfrutar todo el mundo. Sí, esta peli la disfruta absolutamente todo el mundo. De las mejores pelis de animación que yo he visto en mucho para tiempo. Para todos los públicos. 10 de 10, 10 de 10. Y uy, uy, uy. Pasamos a los animes. Empezamos con lo que ya no son ni series. Bueno, son series. Los dibujos chinos, ¿no? Los dibujos sí, chinos. Sí, los dibujitos, eso, los japoneses, esos con los ojos muy grandes. Los animes, que aquí, bueno, realmente es que somos los dos unos buenos otakos. Correcto. Entonces vemos mucho, mucho pero anime. Nos duchamos, ¿eh? Importante, nos duchamos. Y, sí, es verdad, olemos sí, sí. Muy bien. Eso no preocuparse. A ver. Sí, olemos muy bien. Entonces, está guay porque dentro de los animes también hay muchas vegan references. ¿Tú te has visto Beastars? Sí, sí, sí. Me he visto las dos temporadas, de bien, hecho. Bien, bien, me sirve, me sirve, me sirve. Porque esto es un manga de 2016, ¿vale? En el que, literalmente, carnívoros... O sea, vale, es de furros, ¿vale? Los furros, las furzonas, que se dice adecuadamente, básicamente es atribuirle como atributos humanos, ¿vale? A animales, ¿vale? A otros animales. Entonces, ¿qué pasa? Que pues de repente tienes pues como una especie de hombre lobo, por eso antes hablábamos del hombre lobo. De hecho, el protagonista es un lobo uh-huh. que, ya os digo, tiene como forma de persona, ¿vale? Tiene un cuerpo como de persona, que se enamora de una coneja. Entonces, ¿qué pasa? Que es un carnívoro enamorándose de un herbívoro. Y dices, ahí va, cuidado porque se lo va a comer, ¿no? Se lo va a comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que mola muchísimo porque en esta sociedad que han creado para bueno para el imaginario, ¿cómo se dice? El imaginario colectivo de esta movida, el tema es que se han organizado todos estos animales, conviven entre sí y se han organizado en una sociedad, viven en una sociedad en la que los carnívoros no se comen a los herbívoros y pueden convivir unos con otros. Comer carne está ¿y mal. ¿Por qué no se lo comen? Claro, no comen, entonces literalmente no comen carne. O sea, yo además nada más empezar a verlo dije, hostia. Hostia, esto en realidad, sí, sí, sí, sí. O sea, yo me lo empecé a ver sin ningún tipo de idea de cómo iba la movida ni nada. Y de repente hay un capítulo en el que dices, oye, entonces, ¿qué comen, no? ¿Qué comen los carnívoros? Pues literalmente comen tofu, comen tempeh, comen tal. Y entonces, y además, o sea, comen como hamburguesas que están muy, muy, pues igual que ahora comemos hamburguesas que parecen carne. Y de repente, jamás lo comentan, en plan rollo, ah, pues mira, esto es una hamburguesa de proteína de soja con no sé qué. Y dices, hostia, ya, hostia, ya. Son veganos, wow. Y está guay, la verdad. O sea, mola mucho porque si cambias al lobo por una persona y al conejo, al conejo lo dejas siendo un conejo. Totalmente. De repente tienes ahí el especismo en todo su esplendor. Entonces está muy guay. Y además es un anime de la hostia. Es súper súper chulo y está súper interesante. Así que recomendadísimo, recomendadísimo. Y luego tenemos uno increíble. Que bueno, este es el anime vegano. Este es el anime vegano por excelencia. Yo de verdad que, o sea, aquí, pues esto es el Wallace y Gromit. Igual, los creadores de Wallace y Gromit son a la peli de Chicken Run lo que los creadores de The Promised Neverland, que no sé quiénes son, a The Promised Neverland, a la Tierra Prometida, porque es bueno, o sea, espectacular, espectacular. ¿Quieres leer tú la...? Yo aquí me he hecho... La sinopsis. Me he ¿no? hecho una sinopsis, he escrito una sinopsis ahí de locos, porque digo, es que no lo voy a explicar bien. Como se me solo el primer capítulo, ¿eh? No estamos contando sí. Nada más que el primer capítulo. No hay ningún spoiler, no preocuparse, solamente el primer capitulito para que lo entendáis. Yo me he visto las dos temporadas del anime porque ya está acabado y he de decir que la segunda temporada del anime está un poco hecha a prisas, pasa todo como muy rápido, entonces si realmente os gusta igual es mejor leeros lo que es el manga, el librito, que no, a ver, si no tenéis tiempo pues os veis el anime y bueno, está como resumido, pero en la segunda temporada es como que tendrían que haber hecho otra más y han dicho, venga, aquí lo metemos, pa, pa, pa, pa, pero bueno. Claro, es que, o sea, a ver, obviamente de temas de anime japonés, todos los animes parten de un manga, o casi todos. Entonces, os podéis leer tanto el manga como el anime. Yo, por ejemplo, de The Promised Neverland me estoy leyendo el manga. Entonces, me vi la primera temporada del anime, está guay, pero me gusta más leer cómic como tal que ver el anime. Vale, adelante, voz de leer sinopsis, Sergio. En el año 2045, Emma es una niña huérfana de 11 años que vive en el orfanato, junto a otros 37 niños a los que considera sus hermanos, y bajo la custodia de una mujer conocida como Madre. Madre, Madre. Los niños de ese hospicio viven felices y disfrutan de los mejores cuidados hasta que cumplen 12 años, momento en el que tienen que marcharse de allí. Durante su estancia, se les hacen exámenes diarios para evaluar su nivel, en los que Emma siempre obtiene la máxima puntuación junto a sus mejores amigos Norman y Ray. Los tres protas. En su tiempo libre, los niños pueden hacer lo que quieran, salvo acercarse a dos sitios. Chan, chan, chan. La entrada que comunica con el exterior y la verja que delimita el bosque. Se viene, se viene. Una noche, Emma y Norman infringen la norma de acercarse a la entrada para devolverle a Connie, una niña recién adoptada, el conejo de peluche que se había olvidado al salir. Sin embargo, al llegar allí, descubren que Connie ha sido asesinada por unos demonios y que Madre es en realidad una criadora del ganado humano. ¡No! Los monstruos crían a los niños en Gracefield House. Gracefield House. Bueno, un sitio. Para poder comérselos. Es el nombre que tiene como la granja. Bueno, la escuela, el orfanato se llama. El claro, orfanato. Un orfanato que es una granja en realidad, eso de es, niños. Es camuflado, está tapado todo. Uh-huh. Esto es como lo de bienestar animal, lo mismo. Pues, sí, literalmente, literalmente. Una vez Emma y Norman asumen que han sido engañados durante todo este tiempo, unirán fuerzas con Ray para trazar un plan de huida que permitirá salvar la vida de todos los huérfanos. ¡Oh, my God! Oh my... O sea, es increíble. Este anime es increíble. O sea, este anime es veganismo puro y duro. Es increíble. Es literalmente cambiar a los niños por animales no humanos, animales de granja, cerdos, por ejemplo, y los demonios que son de... O sea, es que está todo muy bien hilado porque son demonios realmente, que se comen, los demonios seríamos los humanos, que se comen a los niños. Y tú empiezas a verlo y dices, ¡oh, el orfanato, jiji, jaja, qué guay, tal, cual! Es que el primer capítulo... El primer capítulo, dices, espérate un momento, que se están comiendo a los niños. Y es que hay todo el rato analogías, claro... Los niños que son más inteligentes, por eso el tema de los exámenes y demás, son los que adoptan antes porque son los más caros. No, al revés. Adoptan más tarde porque son los más caros, porque son como los que más valen, porque son los animales que tienen mejor calidad. Lo que más importa, digamos, es el cerebro. Entonces, si tienen el cerebro como muy desarrollado porque son muy listos, los mantienen hasta 12 años y a partir de ahí ya, como de ahí ya los, entre comillas, adoptan. Claro, que adoptan, que literalmente es, pues eso, para comérselos y dependiendo de su carne y de su cerebro y demás, pues dices, ah, guau, tienen mejor o peor calidad, que literalmente es como el jamón de jabugo, por ejemplo. Dices, no, los cerdos del jamón de jabugo, pata negra, no sé qué, tal, cual, pascual. Pues este anime, o sea, recomendadísimo, es espectacular. Encima está muy guay, tiene unos giros de guión ahí que dices, oh my God, luego... Es verdad que empiezan a meter ya más cositas y tal, y hay como muchísimo background detrás y no simplemente niños escapando de un orfanato, pero es increíble. O sea, literalmente es que yo, según lo veía, decía, es que las personas que estén detrás de esto es que tienen que ser veganas, porque si no, no tiene ningún sentido. O tienen que tener algo, o sea, porque... No tiene ningún sentido. No puede ser que lo conozcas todo tan bien y que hagas tantísimas analogías... Sin replanteártelo tú mismo. Claro, tal cual. Entonces está muy guay porque literalmente es que yo creo que hay mucha gente que se ha replanteado esto. Es que además mola un montón porque, o sea, hay momentos en los que tú ves las granjas... no quiero hacer spoiler, pero hay momentos en los que tú ves las granjas que dices, hostia, qué mal rollo, porque hay un montón de niños ahí. Pues claro, es que hay granjas que dices, guau, qué bien, en las que los niños son orfanatos, pero luego hay granjas como intensivas, como las granjas intensivas de... Claro. Porque la granja, digamos, de los... Bueno, el orfanato de los protagonistas es como de el de bienestar animal, en el que están como súper bien cuidados. Claro. Y aparte alguna vez hacen dice la madre, dice la frase de... Pero bueno, es que aquí estáis todos felices, sois todos hermanos, jugáis, no sé qué. Y luego a los 12 años, pues bueno, mejor tener una vida, ¿no? Claro, mejor tener una habéis vida... vivido 12 años muy a gusto y luego, pues bueno, ya os matan los demonios y se os comen. Y claro, tú dices, no, que no tiene ningún sentido. Pues es literalmente lo mismo. ¿Bienestar animal? En humanos. Sí, no, es increíble. Sí, sí. Seriaza, 100% recomendada. Y luego hay otro anime, que este te lo has visto tú. Sí. Yo me he visto el tráiler, así que cuéntanos tú sobre este, Sergio. El anime se llama Parasite. Bueno, ahora no sé los apellidos, digamos, del anime. Lo pondremos bien ahí en las notas del podcast. Y un poco la sinopsis es que de repente una noche se ve como que brilla algo, ¿no? En el cielo y caen como... Se ve como una especie de gusanos, ¿no? Y al protagonista, o sea... Y es como que el gusano este intenta entrarle por el oído. Son parásitos. Y son como unos parásitos, sí. Nadie lo diría por el título, ¿verdad? Y entonces, pues eso, intentan entrar o por la nariz o por el oído. Intentan como alojarse en el cerebro. Total, que el protagonista, como que nota algo, se revuelve, tal. Entonces, los parásitos es como que... Si no se metían enseguida, pues que se mueren. No pueden estar así al aire libre. Para vivir tienen que estar en un humano, ¿no? Entonces, claro, a los que le entran al cerebro, les controlan el cerebro. Eso es. Le hace un corte y se mete en la mano. Entonces, al final, pues el parásito este está en la mano Pero hay, sí que hay muchos parásitos que se meten en el cerebro de otras personas. ¿Y qué pasa con estos parásitos? Que son caníbales. Es decir, se comen a otros humanos. Es un anime gore en plan... Que dices, oh my god, yo he visto el tráiler y he dicho, ay, madre mía, qué buen rollito, qué bien, qué diversión. Entonces, claro, el tema es que digamos que el parásito tiene conciencia propia y el protagonista pues tiene la mano. Que está, entonces, a veces pues se transforma la mano, le sale como una especie de cuchillo y tiene como... Se ve como un ojo, porque el parásito tiene un ojo y a veces ve. Pero a veces está la mano en plan, pues normal. Podríamos decir que el prota es el único capaz de, digamos, convivir con su parásito porque eso ya controla la cabeza, pero el prota sigue teniendo conciencia y el parásito está solamente en la mano. Eso es. Entonces, pues como que digamos que al parásito también llega un momento en el que entiende el protagonista y dice, vale, yo quiero vivir y entonces para vivir tengo que estar en este cuerpo. Entonces, si hago que maten a este... Chao. Yo muero. Claro. Entonces, claro, a veces le atacan y se tiene que defender él. Se ven obligados, ¿no? A convivir y a... Y hay una conversación, hay como... Realmente no tiene como muchas referencias veganas, pero sí que hay un par de datitos. Y en uno de ellos, sí que el parásito es como que intenta... por las noches se pone como a estudiar, se pone como en internet, como a aprender más de los humanos. Porque dice, oye, estos humanos, a ver qué es lo que hacen, qué es lo que piensan. Y le suelta la frase de, pero a ver, dice, no sé por qué te enfadas tanto con que mis hermanos, parásitos... se comen a otros humanos si vosotros hacéis lo mismo con los cerdos, las vacas y demás. ¡Anda! Y es como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡El datito ahí! ¡Oh! ¡Oh! Está guay la referencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis ver un anime en el que salen muchos desmembramientos, muchas cositas así, un poquito gore, bocas muy grandes, bueno, ya os digo, los parásitos estos haciendo cosas de parásitos, ¿no? Y liándola muy parda, pues este anime está guay. Es verdad que a lo mejor es menos agradable de ver que Beastars. Puede ser, seguramente. Pero bueno, ahí está, otro estilo. Yo lo he aguantado, así que, bueno, tenéis aquí como dadito. más duro que ver el documental sobre las ovejas, no es, ya os lo garantizo. Así que no os preocupéis, que si habéis visto eso, aguantáis cualquier cosa. Vale, y ya por último, vamos a... esto fue el último descubrimiento, el momento ya de decir, ¡Dios, no me lo puedo creer! ¿Qué cojones? Básicamente, resulta que hay mogollón de personajes de cómics que también son vegans, veggie friendlies, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos dicho, vamos a hacer aquí una recopilación porque yo me he quedado muñeco, así que vamos a meter también... Personajitos. Ya hemos hablado de mangas, pero claro, vamos a hablar de ahora de cómic americano, ¿no? Con referencias a temas de este estilo. Y antes de eso, hemos metido aquí el fun fact, que también es un personaje de una... Bueno, o sea, después de Star Wars, que viene Star Trek, ¿no? O sea, literalmente. Star Trek tiene un personaje que es Spock, ¿vale? Spock. Aquí lo tenéis, así, Spock, grande. ¿Tú también sabes hacerlo? Bien, ahí está. Spock es un extraterrestre, ¿vale? De los que viaja en la nave. Hablamos de Star Trek, de original, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este extraterrestre, esta especie, pertenece al planeta Vulcano. Pues resulta que de repente hay un capítulo en el que Spock comenta que no come a ningún otro ser vivo. Porque en el planeta Vulcano, que además son súper inteligentes, vaya casualidad, ¿no? Que dices, ah, mira, gente que le ha dado un poquito al coco y ha llegado a esa misma conclusión. Spock comenta que en el planeta Vulcano no come nada que tenga, pues eso, que sea sintiente y que pueda sufrir, porque no creen que sea lógico alimentarse de otros seres vivos a los que les pueden causar sufrimiento. Y dices, ahí va, y esto es muy loco, o sea, a mí me parece muy heavy, que porque esta reflexión, esto sí que tiene, o sea, Star Trek, hola, buenas tardes, hola, no sé cuántos años tiene Star Trek, pero tiene más años que Matusalén. Y que Spock sea un personaje que, o sea, yo entiendo que justamente es como, oye, vamos a, porque en muchos otros cómics, ahora lo comentaremos, también pasa algo parecido, y son cómics que son muy antiguos, es como que vamos a meterle datos de este estilo que hacen, digamos que exageran esa inteligencia, ¿no? Pero el hecho de que simplemente ya el guionista haya llegado a esa conclusión y lo hayan metido aquí, ya dices, oye, da que pensar. Que luego seguramente pues el guionista, en el momento de escribir esas líneas, terminó y dijo, ala, venga, vamos a con el chuletón. Pero, oye, ya está ahí, hasta de los primeros, de Spock, de los primeros vegans del planeta. está muy bien. Y luego, ya más a nivel cómic... Es verdad que toda esta cultura freak geek está muy relacionada, pero ya a nivel cómic, full cómic, en plan DC Marvel, tenemos, que esto a mí me dejó loco. De hecho, luego si quieres te paso las viñetas y te lees ese capítulo. Vale. Bueno, para los que no leáis mucho cómic y demás, los cómics realmente tú no hace falta que... O sea, tú no, tú ahora mismo dices, oh, me gusta el personaje de Batman, o me gusta Spider-Man, o me gusta tal, y tú no empiezas a leerte Spider-Man desde el primer tomo de Spider-Man en 1840. The Amazing Spider-Man. Claro, o sea, te empiezas a leer y dices, bueno, pues me voy a empezar a leer la saga de Ultimate Spider-Man, o ni eso, me voy a leer simplemente el evento de tal en el que aparece Spider-Man, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú te vas saltando tal. Y de hecho, bueno, del mismo personaje se van haciendo 200 reboots y hay momentos en los que empieza una saga nueva y tú puedes empezar por ahí, no hace falta que te sepas el background, y el background como que se, ¿sabes? O sea, tú te lo imaginas. Tú dices, ah, bueno, yo ya sé que Batman en un momento pues mataron a los padres, lo típico, ¿no? Sí, en el callejón, sí, sí. Claro, ahí está. Pues hay una bueno, una de las series de Batman, que es bastante moderna, que es de 2012, de Grant Morrison, en la que Robin, que hay, bueno, o sea, ya todo el mundo conoce a Batman y Robin, ¿no? Bueno, pues en esta serie de cómics, Robin es el hijo de Batman, ¿vale? Ajá. Es un chavalito to joven, pero to violento también. Entonces, ¿qué pasa? Que Robin, bueno, hace una misión con Batman en la que van a un matadero de vacas. Esto es increíble. Yo, de verdad, que dices, hola, buenas tardes, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es gratuito? Van a un matadero de vacas, ven la locura que es eso desde dentro, y el mismísimo Robin dice, ok, me vuelvo vegetariano, no vuelvo a comer carne, nunca más. Se llama Batman Incorporated, la saga, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, buscáis Batman Incorporated, Robin vegetariano, y os va a salir en Google. Está muy guay, porque además, de hecho, aparece una batvaca. ¿Cómo? Porque Robin decide como adoptar a una batvaca, y es una vaca que tiene como el antifaz de Batman, ¿no?, en la cara. ¿En serio? Y sí, y la coge del matadero. Es increíble, ¿eh? La verdad es que dices, hola, buenas tardes, ¿cuánto activismo en un cómic de Batman y Robin del que jamás me habría imaginado? He de decir que cuando has dicho Batman y Robin, instantáneamente me ha venido a la mente la melodía de... O la transición esa de... Eso es. Ya está. Luego, bueno, otro personaje. Rápidamente, nos pasamos a la parte de... Esto es DC, ¿vale? Nos pasamos a la parte de Marvel. WandaVision. Todo el mundo WandaVision. Uf. Disney Plus, no sé qué. WandaVision esto, lo otro. Qué mierda de final, por cierto. Bueno, pues WandaVision. Wanda Maximoff, en los cómics, es vegetariana también. Y ojito, porque su padre, bueno, aquí a lo mejor a los que no conocéis mucho de la movida os estoy haciendo un pequeño spoiler, pero no puede considerarse spoiler esto porque esto es historia de los cómics, ¿vale? El padre de Wanda y de Quicksilver, ya que estoy sacando el freak interior, es Magneto, ¿vale? Magneto es vegetariano también. Magneto, que le conoceréis de los X-Men, ¿vale? Magneto en Marvel es el padre, ya os digo, de Wanda y de Quicksilver, que son mutantes. Lo que pasa es que en el MCU, no, como no tenían los derechos de X-Men hasta hace poco, pues no hablan de mutantes como tal. Magneto literalmente se siente, o sea, y como o sea, bueno, si no conocéis mucho la historia de Magneto, os hago un súper resumen, ¿vale? Magneto es como el archienemigo de Charles Xavier, que es un calvo, el típico calvo que va en silla de ruedas, ¿vale? Que es mega inteligente, que se ha quedado calvo de tener un cerebro tan inteligente. Ah, ¿como tú? sí, literalmente. Me falta la silla de ruedas y literalmente puedo hacer el cosplay en cualquier momento. El tema es que es una trama que es muchas veces se utiliza en muchísimos guiones, ¿vale? Y es en plan, hay una persona que ve superiores a los mutantes y otra persona que no. Charles Xavier dice, ojo, los mutantes y las personas que no son mutantes deberían convivir todos en igualdad y armonía. Y Charles Xavier dice, no, los mutantes son superiores. Entonces... Magneto dice. Magneto dice, oye, pues no, pues los mutantes son superiores, entonces deberíamos, digamos, estar por encima de los humanos que no tienen mutaciones y no tienen superpowers, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como siente Magneto, pues eso, piensa que los mutantes son seres superiores física y moralmente a los humanos, dice, oye, pues como somos más listos, muy parecido con lo de Spock, deberíamos no comer carne. Deberíamos no comer carne, deberíamos ser veganos, porque realmente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente... mucha gente comenta que metieron a Magneto vegano, porque si os fijáis, esto es muy parecido a Hitler, ¿vale? Hitler y el nazismo es en plan, oye, hay una raza que es superior a otra, entonces Magneto y Hitler tienen como muchísimas similitudes, ¿no? Y hay mucha gente que dice, en el momento en el que escribieron el personaje de Magneto, hubo, pues en alguna ocasión, en algún cómic que desconozco porque no lo he leído, le metieron el dato de, Hitler, que sea, o sea, Hitler, perdón, no, Magneto, que sea vegetariano o vegano, Por, justamente por lo mismo, porque así es como el, la referencia a Hitler y seguimos como poniendo ahí las mismas similitudes, porque ya sabéis que bueno, también hay mucha gente que dice que Hitler era vegetariano, tal cual, que bueno, o sea, al final pues son temas que dan para hablar muchísimo más. De hecho, un día podríamos hacer en plan otro capítulo que sea figuras conocidas de la historia que han sido vegetarianas o veganas y tal, y hablamos de este tema también. Claro, es que está como el tema de famosos también, que es como más reciente, pero luego tú dices en plan de miramos hacia atrás. Claro, ahí está. Entonces, bueno, realmente, o sea, ya os digo, el tema de Magneto es increíble porque hasta hablan de que, el mismo Magneto dice, oye, yo tengo que, como tengo que estar mucho tiempo controlando a todos los mutantes y asegurándome de que esto salga bien y de que Charles Xavier no triunfe, ¿no?, con la academia de los X-Men, pues tengo que comer mejor y llevo una dieta plant-based basada en cereales integrales, verduras, hortalizas y muchas lentejas. Pero luego coge y te quita todo el hierro del cuerpo y te mata, ¿sabes? En plan, hierro a Magneto no le falta, pero tiene una disonancia cognitiva muy heavy, muy, muy loca. Pero ahí está. El Magneto pues se alimenta bien y dice, oye, pues voy a ser vegano porque por un lado no tiene sentido. O sea, somos superiores, somos más inteligentes, no tiene sentido que matemos aquí a las razas inferiores, y por otro lado pues dice, oye, pues encima como bien, así que todo guay. Y hasta aquí la lista de cositas actuales, y tenemos como fun fact, ¿no?, vale, dos peliculitas que van a salir ahora que también se ve que tienen referencias veganas. Cuéntanos, la primera que os vamos a comentar es Wolf Waker, que bueno, os dejaremos como el trailercillo, la página donde podéis ver el trailer de un minutito, y bueno, cuenta que la enemistad que existe entre los protagonistas y los lobos cambia radicalmente cuando Robin, ojo, no confundir con el de Batman, claro, cuidado, es mordida por una Wolf Walker y, bueno, una hombre lobo. Bueno, claro, es una mujer loba, ¿no? Mujer lobo. Claro, claro, sí. Mujer una loba, hombre claro, lobo, sí, sí, ojo, ¿eh? Oh, bueno, el término ahí. Claro, claro, yo he visto ahí me ha explotado algo dentro. Y adquiere el poder de convertirse en lobo mientras duerme. Uh-huh. Peta describe que la película mereció el premio. Bueno, un premio así como simbólico, porque realmente, pues, bueno, no ha salido todavía. Porque desafía la creencia tóxica de que los humanos son superiores a otras especies, es decir, el especismo, algo a lo que Moore habló en una entrevista. Como defensor de los derechos de los animales, siento que la crisis actual se debe en gran parte a una actitud rota y fuera de control que nosotros, como sociedad global, hemos desarrollado hacia los animales, y Wolf Walkers habla de eso en cierto nivel. Así que, la verdad, la animación, la verdad que me ha gustado mucho. Me recuerda mucho así como a Child of Light o así, no sé. Y la música también, bastante... Es increíble. O sea, a nivel visual es espectacular. Tiene pintaza, y si encima a nivel guión está guay y tienen ahí sus referencias vegan friendly, pues pa'lante. Let's go con ello. Le tenemos que echar un vistazo. Y luego tenemos también la peli de Luca. Que no hay rima esta vez con Luca, no existe, no, yo no conozco, no conozco. No sabemos. Entonces, es una de las últimas películas que va a sacar este año, bueno, Disney y Pixar, estoy equivocado. O sea, Pixar, Toy Story, sí, Monstruos S.A., etcétera. Y el 18 de junio, bueno, me parece que sale, básicamente en el tráiler se puede ver que los niños protagonistas se transforman como una especie de tritones, ¿no?, cuando su cuerpo toca el agua. Un poco H2O, referencia a serie H2O. algo así, correcto. Y claro, lo que pasa es que, bueno, como que viven en el mar, pero ellos escapan a un pueblo pesquero porque cuando no están en el agua, pues son como humanos. Uh-huh. Entonces, claro, están allí y pasan cositas. Os dejamos un par de trailers para que echéis un vistazo, pero claro, se hacen amigos de una chica del pueblo, la llevan a su casa, o sea, los lleva a su casa, y está el padre cortando pescado. Entonces se ve como que un pescado y hace... Amigo, que yo tengo cola de pescado, ojo. Claro, y entonces de repente uno de los protagonistas, esto se ve en el trailer, escupe, está como bebiendo agua, se la escupe a su amigo, y claro, mitad cara transformada en tritón. Claro, y entonces de repente como que se le tiran al suelo y lo sacude, ¿no?, como para que ya se le vaya el agua y se vuelva a quedar como normal. Y se ve ahí como que el padre mira, en plan... como con los ojos entrecerrados, y el gato también que no se fía, y bueno, que parece que va a haber cositas, ¿no?, un poco ahí las referencias, en plan de ojo, cuidado, que aquí nos pueden matar en cualquier momento porque somos medio peces. Claro, tiene ahí, sí, ojo, sí. Otra vez la disonancia cognitiva apareció. Interesante. A ver qué tal la peli, a ver qué, porque yo sí que creo que, joder, al final da lugar a muchos, pues muchas líneas de guión y demás, y muchas situaciones en las que puedes meter mogollón de cositas ahí, que si ya se han metido en Nemo, por ejemplo, pues aquí, ostras, ya. Seguro que algo tenemos, y más en una peli que es mucho más actual. Así que interesante, uh-huh. Interesante. Veremos este veranito, que no queda, bueno, no queda nada, en verdad, este veranito queda un mes, literalmente. Correcto. En nada la estrenan, así que nada, maravilloso. Pues hasta aquí las referencias audio, cómic, visuales que hemos comentado hoy. Seguro que nos dejamos mogollón, así que cualquiera que digáis, uh-huh. Oye, que hay otro personaje que resulta que pasa esto porque no sé qué. Yo hay otros personajes de cómics que ya veis que me gustan un poquito. Uh-huh. Hay un superhéroe que literalmente es animal, o sea, se llama Animal Man o algo así, ¿vale? Y entiende a los animales y, bueno, este no lo he comentado porque es súper antiguo y demás, pero tiene líneas de guión literalmente que parecen sacadas de, yo qué sé, parece que las ha escrito, yo qué sé, Joaquín Phoenix. Es increíble. O sea, pero claro, este tiene muchos años. A mí mismo se me ocurre uno, no lo sé, yo creo que Groot será... Hombre, mejor. claro. literalmente es un árbol, quiero decir. De momento no tenemos datos fehacientes sobre qué come Groot. Bueno, no lo sé. Habrá que investigar. Sí. Seguro que en los cómics ya han explotado todo y ya lo han contado todo 100%. Así que si sabéis de personajes, pelis, lo que sea, que digas, oye, referencia vegana, la apuntamos aquí en esta recopilación que hemos hecho, pues ponednoslo en los comentarios, lo podéis poner tanto en la web malditosveganos.com/50 si queréis escuchar este capítulo o ver todas las referencias de este capítulo, o si queréis escuchar este capítulo y estáis escuchando esto, no tiene mucho sentido eso que acabo de decir, pero bueno, que podéis escucharnos en Spotify, en Google Podcast, nos podéis escuchar en YouTube, en iVoox, muchas gracias a todos los que nos escuchan desde iVoox, aguantan desde esa gran plataforma, y muchas gracias también a todos los que bueno, nos apoyáis de cualquier forma, ya sea con el Patreon, ya sea compartiendo el podcast, ya sea poniéndonos ahí las estrellitas o dejándonos comentarios en cualquiera de las plataformas. Y nada más, gente, que el episodio 51, de todas formas, no hemos dicho nada, este es el episodio 50, Sergio, 50 capítulos. Es verdad, es que acabo de caer que digo... No, ha sido como, bueno, sí, venga, uno más, pa'lante. Venga, va, que tenemos que grabar, venga, rápido, que se nos va a hacer... Que hay mucho contenido, dale, arranca. Y sí, 50 episodios, se dice pronto. Pues nada, ahora ya el siguiente objetivo es el 100, ¿no? Ahora ya hemos uh-huh. llegado a mitad, pues ahora roa tu 100 y esperamos que para entonces sigamos siendo unos malditos veganos. Un saludo para WandaVision ahí comiendo lechuguita. Grande, Wanda Máximo. Grande, la bruja escarlata. Grande.